Buenos días a todos. Esperamos que todos hayáis descansado muy bien. Anoche nos hemos ido preguntando nuestro estupendo y que todo muy bien. Y bueno, y si hay alguna queja, a la ventanilla de reclamaciones, que allá las recogen. Que nos lo digáis a nosotros. Bueno, hay una cosa que no hemos recordado y pienso que sí que cada año hemos de irlo recordando. Cuando comienza la meditación es puntualmente a las 8:30 y la puerta se cierra. Sabéis que vamos llegando un poquito antes según se termina los ejercicios o según alguien viene de su habitación o de donde de paseo o de donde sea. Pero nos vamos situando en silencio y a las 8:30 en punto la puerta se cierra. Si alguien por alguna razón llega más tarde, que no empuje la puerta, porque ya sabe que la puerta está cerrada, que no empuje. Hemos estado hablando de hemos tenido un compañero que algunos de vosotros no habéis podido conocer por las distancias y por el trabajo que él tenía. Rafael Cerro era miembro durante muchos años de la rama Tenidor, que todos conocéis, y Blanca en estos momentos es la presidenta de dicha rama. Rafael Cerro nos dejó, marchó al otro lado hace unas pocas semanas, quizás mes y medio. Final de junio. Entonces, él toda la vida ha sido músico, ha sido autor de muchas piezas musicales y canciones que han cantado muchos cantantes muy conocidos y ha estado trabajando durante muchos años como director de la orquesta de Julio Iglesias. Blanca tiene un concierto grabado en imágenes. Y entonces hemos pensado que esta noche podemos ponerlo en la pantalla, podemos escuchar la música y por supuesto pues todos los que queráis participar de la escucha de esta música, que sin duda es buena y escuchar música de él, pues estamos todos invitados. Y eso es lo que os queríamos participar. Después de la cena, podemos hacerlo a las 10. ¿Es buena hora a las 10 para todos? ¿A las 10? Pues a las 10 tenemos concierto. Gracias. Creo que no había ninguna otra cosa. ¿Tú tienes algo? ¿Marcos quiere decir alguna cosa? Bueno, aunque Rafael estuvo aquí una vez hace 3 años. Julio y su esposa se le conocieron porque hicimos fotos juntos y algunos compañeros más. Rafael era una persona excepcional en cuanto a teosofía, era teósofo puro. Esta noche, aparte del concierto, al principio haré una pequeña presentación de su personalidad, de su forma de ser, porque aunque él recorrió el mundo varias veces, muchas veces en gira con Julio Iglesias, más de 36 años a su lado, era compositor no solo de música ligera, sino también de música clásica. Entonces creo que es un personaje interesante por las vivencias que conozco de él y las que yo tuve en sus últimos momentos. Pienso que para todos nosotros el ayudar a la persona a partir y el que lo pidiera además la ayuda, pienso que nos puede ayudar a todos de una manera interna. Eso es lo que creo, ¿eh? Entonces, sí, os invito y ruego que vengáis. Procuraremos que sea todo, no sé, lo más breve posible. Pero vamos, el concierto consta de dos partes. La primera es una sinfonía de Mozart y la segunda un concierto de música clásica. Tenía muchos que hemos encontrado ahora en el cajón. Así, como diciendo, bueno, esto parece que a la gente no le interesa. Pero luego, continuaré esta noche. ¿A partir de? De las 10. Vale, pues os invito y por favor, os agradecería en nombre de nuestro compañero. Gracias. Buenos días. Vamos vamos a tomarnos un minuto en silencio para tranquilizarnos y cambiar los brites. Y Pepe, esto va a ser dentro de una hora, más o menos. Dentro de una hora, más o menos. ¿Has abierto? Sí. No. Originalmente eran censar, y censar, ¿se acuerdan?, es el idioma de los dioses, por decirlo así, y lo que más se le aproxima al censar es, ¿qué idioma? El venezolano. No. Se puede mirar el sánscrito, ¿verdad? Gracias. Estaba muy cerca. Porque el sánscrito es un derivado, ¿verdad? Entonces, sin embargo, a través de la doctrina secreta, vemos cómo Blavatsky usa a comentarios. Y eso es lo más bello que encontramos en la doctrina secreta. Ella tenía a disposición no solamente el texto original de Censar, y yo creo que ella no hablaba Censar, sin embargo, estudió algo de ello, ¿verdad? Yo no conozco el Censar, no tengo ciertas ideas. Pero en el volumen 3, y todos trajeron todos los volúmenes, ¿verdad? Eso es parte de nuestra personalidad, ¿verdad? Es parte de nuestra vida diaria, ¿no? A ver si lo encuentro. Como yo lo trabajo en inglés, mis deditos van exactamente a la hojita que es en inglés. En español todavía no van a la hojita. Y este lo encuentro. Lo bonito de esa, o lo interesante de lo que le iba a buscar, que no lo sé de memoria, se lo voy a decir directamente, es que de pronto Blavatsky dice: este comentario está extraído del volumen 6 de los comentarios. Esto, o sea, hay un libro de comentarios sobre las estancias de Cian, y compaginado con los comentarios de los maestros y de los chelas. Chelas son discípulos, ¿verdad? Y a través de la doctrina secreta, entonces tenemos la versión original, que son las estancias, los comentarios de Blavatsky, que quizás también son reflejo de los comentarios de los maestros, pero también tenemos, y por favor presten mucha atención a la doctrina secreta, a comentarios que ella refiere o cita de ese libro de comentarios, ¿verdad? De los chelas. Entonces presten mucho cuidado con ellos, y eso es importante tomarlo en cuenta, que son chelas y maestros que están comentando sobre las estancias de Sian. ¿Me siguen? ¿Sí? ¿Entienden? Sí. Ok. Hoy voy a compartir, antes de comenzar a estudiar las estancias, como en nuestro grupo de estudio. Gracias. Censurado. Cómo nosotros estudiamos en nuestro grupo de estudio las estancias. Y esto es el método, ¿verdad? Que empleamos nosotros. Esto les puede servir o no, lo pueden ampliar, quitarle detalles que no les gusta, que no son para su personalidad, y ampliar sobre ellos cómo a ustedes les gusta estudiar. Lo primero que hacemos, por supuesto, es cada palabra de las estancias, entenderla, ¿verdad? Cada palabra. Sobre todo las palabras extranjeras, ¿verdad? Si hay una palabra en sánscrito, si hay una palabra en china, si hay gnóstica, etc. Entender cada palabra en la estancia. El significado, ¿verdad? Eso es superficial, pero es importante cuando leemos la estancia, los slokas, ¿verdad? Los versículos. Que las entendamos, que no batallemos con las palabras, ¿verdad? Cada palabra hay que entender. La segunda es, entonces, tener una mente, que en inglés se dice mindfulness, una mente. ¿Alguien sabe cómo traducir mindfulness? Alerta. Alerta, ¿verdad? Completa. ¿Dime? Plena, alerta. Plena, ¿verdad? Abierta. Abierta. Que pueda ver que las ideas, o sea, lo voy a poner con mindfulness porque disculpe cuando encuentre una palabra. Mindfulness. Cuando encuentre una palabra que a mí me gusta, la voy a decir. Pero esta es una palabra, esta es una mente. ¿De principiante? Principiante. Una palabra, es una mente completa que esté en el texto, para darse cuenta de las ideas importantes, de los términos importantes, ideas y términos, que van a dar, estas ideas y estos términos nos van a dar la visión de la estancia, la visión que queremos adquirir en la secreta. Y esto lo hacemos de la siguiente manera. Lo más importante de esto es la parte 3. Esto va a conducir a, por decirlo así, enlazar, conectar esas ideas, esos términos, de modo de tener, que es la misma idea, ¿verdad? Término 1, término 1, término 1, término 1. Conectar esas ideas en las instancias para formularnos una idea completa. ¿Está bien? Y esa mente colectiva, esta es una mente que está en el momento viendo los términos importantes, las ideas importantes de las instancias. Esta mente conecta esos términos, que aquí los ve claramente. ¿Entienden más o menos? Vamos a hacer ese trabajo, por supuesto, pero esto es lo que estamos viendo. La idea de todo esto, entonces, es formular. Aquí vamos a decir que tenemos imágenes, y aquí es formular en la mente la primera idea de ese concepto clave, ¿verdad? Ese término clave. En nuestra alma, en nuestra mente, con la ayuda del Buddhi, la intuición, vamos a integrar estos términos que estamos enlazando o conectando de una manera integral. Esa es la idea, ¿verdad? Y cuando ya la tenemos, la podemos entonces refinar con esto estrictamente en la gestante y compararla con lo que dice Blavatsky en el texto. En el texto de sus comentarios de la doctrina secreta, lo que dicen los maestros de las cartas, ¿verdad? Lo que dicen los libros sagrados, para ver si tenemos una buena idea, y los grandes filósofos. Al terminar ese trabajo, que esto es expansivo, ¿verdad? Para expandir esta idea, debemos adquirir una visión. Y esto es un estado contemplativo de la estancia. Está dentro de nosotros de tal manera impresa en el alma humana, ¿verdad? Después de este trabajo extraordinario, meditativo, contemplativo, racional en ciertos detalles, que ahora adquirimos esa visión. La palabra visión es muy teosófica y este es el resultado de esto, poder ver con los ojos del Buddhi o del Mana superior la idea, ¿verdad?, que está en la mente del demiurgo, en la mente del logos. ¿Estamos de acuerdo en lo que vamos a hacer y cómo lo hacemos nosotros? Entonces, más o menos en líneas generales, otra vez, es por supuesto entender lo que estamos leyendo. Tener esa idea, esa mente que puede descubrir en este texto las ideas, los términos que está tratando. Tercero, entonces, y esto es un trabajo muy difícil, el número tres es conectar, ya lo vamos a ver por qué, conectar esas ideas, esos términos a través de las estancias. Con eso formularnos la primera idea completa a través de estas imágenes. Esto tiene por hecho de ampliar, a confirmar, a aumentar, clarificar nuestras imágenes a medida que vamos ampliando. Ya lo vamos a ver, ya lo vamos a hacer. Y, por supuesto, formular la primera idea. Es muy importante aquí la ilustración. Ilustrar. Después de todo, una imagen se puede ilustrar, ¿verdad? No somos Picassos, ni somos Miguel Ángelos, pero somos seres humanos que todos tienen buen karma de tener lápiz y papel, ¿verdad? Y podemos ilustrar. O, por supuesto, el mantra. Si necesitamos a alguien que nos ilustre, ¿a con quién acudimos? Con Isaac. ¿Verdad? Si necesitan a alguien que ilustre, ¿verdad? Se lo puede leer por teléfono y le manda el fax o el email y le hace la ilustración. Por supuesto, estás a la orden, ¿verdad, Isaac? Nos dijo que sí, fíjense, es el karma del ilustrador por servicio al público. Entonces viene la comparación, ¿verdad?, con los escritos sagrados de la doctrina secreta, con los maestros, disculpen, libros sagrados. Esto es para expandir, ¿verdad?, la imagen original hasta que adquiramos una visión. Esa visión, lo más probable es que no se pueda expresar, que no se pueda ilustrar, pero es una visión contemplativa de esa idea que estamos trabajando. Es un resultado fenomenal. Lo ven global. ¿Cómo saben? Porque es universal, no es personal, porque pueden conectar todas las ideas. Cuando leen esa idea en otro texto, la ven como parte integral de él, no como parte desconectada, etc. Vamos a hacer ciertos trabajitos sobre eso. Voy a volver al número 2, que quedó un poco vago. En el número 2, las ideas importantes y la idea de por qué puse en inglés, disculpen, mindfulness, es tener una mente que pueda estar alerta a las varias formas en que esa idea o ese término clave está descrita. Hermano. Hace un buen rato que estoy pensando en ese número 2. Sí. Se me ocurre sencillamente mente virgen. Mente virgen, abierta. Y tantas veces dijo Cristo, ¿no? Okay. A veces había que desaprender lo aprendido. Y eso me hace pensar en una mente virgen. No contaminada, y en este caso lo que quiero decir, para ver la totalidad, ¿verdad? En una idea básica, le quiero agregar algo más a eso, porque estamos haciendo un estudio específico para obtener una visión específica que después va a ser universal, ¿verdad? Entonces, es un buen punto de partida y final para nosotros tener esa idea de la complejidad. Una mente completa que esté completamente en el texto. Atención plena. Eso es una muy buena, muy buena. Una plena atención. Quiero decirlo de manera, ¿verdad? Una plena atención. En una atención plena. Atención plena. Entonces, ¿por qué? Porque las ideas están presentadas simbólicamente. Entonces, ¿cómo esas ideas y esos términos están presentados? Tenemos que verlos de varios sentidos. Por ejemplo, tenemos la palabra, y eso lo vamos a poner como la idea clave. Idea clave. ¿Pueden ver más o menos? Después tenemos su símbolo numérico, o su clave numérica. Tenemos su clave geométrica. Esto es como se nos presenta en las estancias, ¿ok? Geométrica. Tenemos una idea que queremos estudiar, que queremos contemplar, está presentada en una forma numérica, en una forma geométrica, en una forma simbólica, ¿verdad? En una forma, puede ser poética, analógica, etc. Por ejemplo, la palabra que usamos ayer, que es la oscuridad. ¿Cuál sería una clave numérica para la oscuridad? El cero, ¿verdad? Entonces lo vamos a poner como cero. ¿Cuál sería la forma geométrica? Podríamos ponerlo el infinito, ¿verdad? Podemos ponerle el cero, el círculo que no está en ningún lado, que el centro está en todas partes. Algo así dice Blavatsky, muy bonito, ¿se acuerdan? ¿Alguien se sabe de memoria cómo dijo ella? El círculo en todos lados, la circunferencia en todos lados, el centro por todos lados, ¿verdad? Eso es la oscuridad. ¿Cómo está representada simbólicamente, verdad? Ella nos dijo por el espacio, ¿verdad? Poéticamente, el espacio. Y aquí por un espacio oscuro, abstracto, ¿verdad? Oscuro. ¿Ven cómo estamos trabajando esto? Entonces, esa mente atentiva, presente, abierta, tiene que estar bien pendiente cuando leamos las estancias, poder ver que todas estas ideas, estos términos, o estas maneras de expresan la misma idea, el mismo término clave. ¿Me hago entender? ¿Más o menos? Sí, vamos a hacer otro. Supongan ustedes que Blavatsky nos dice el primer logos. Primer logos. Y el primer logos, ¿pueden leer aquí abajo? Y el primer logos nos dice que es, en forma poética, la raíz de todo. ¿Verdad? La raíz de todo. Y si quieren, en un trabajo de estudio, esto sería muy bueno hacerlo para todo lo que es término. Esto es lo que hacemos en la casa. Este es el trabajo. Esto no es fácil. Esto no se adquiere en un minuto, ¿verdad? Esto es trabajándolo, ¿verdad? Disculpe. El primer logo, la raíz de todo. ¿Cómo sería su forma numérica? El 1, ¿verdad? ¿Cómo sería su forma geométrica? El punto. Dentro de un círculo, ¿verdad? Para tener la imagen completa, ¿verdad? El germen de todas las cosas, ¿verdad? Otra forma poética es el Herald, ¿verdad? Herald. ¿Cómo sería geométrica en el punto? Simbólica, ¿lo han visto como símbolos? Puede ser también un punto, ¿verdad? Simbólicamente. Puede ser como un Herald. Etcétera. La semilla podría ser. Y así comienza la labor número dos. A medida que Blavatsky describe estas ideas importantes, claves de la doctrina secreta, de la sabiduría divina, de la teosofía, tenemos que tener esa mente que pueda ver que todo esto es igual. Y para poder enlazarlo propiamente, ¿verdad? Perfectamente. Ahora bien, hay veces que encontramos en el texto que habla del uno, pero no nos agrega nada nuevo. No lo podemos tomar en cuenta, ese trocito, ¿verdad? Está ahí ilustrativo, pero no agrega nada, no amplifica nada. Vamos a hacer un trabajito ahorita sobre la palabra oscuridad. Las primeras tres estancias. ¿Tienen todos lápices? Y el que quiera trabajarlo, por supuesto, necesita un lapicito. Y lo que me gustaría es que la palabra oscuridad, le hagan un circulito a la palabra oscuridad donde la encuentren, en las primeras tres estancias. En las primeras tres estancias. Alguien, si quieren, no sé si quieren que alguien lea las tres estancias o varias personas para que descubramos todo. Perdón, ¿todos tienen lapicitos o los que quieren trabajar no tienen lápices? ¿Alguien que quiere trabajar no tiene lápiz? ¿Usted no tiene lápiz que quiere trabajar? ¿Hay lápices? Sí. ¿Sí hay? Ok. Entonces, como lo hacemos en nuestro grupo de estudio, tenemos, como hay siete estancias en cosmogénesis y 12 estancias en antropogénesis, que no la vamos a tratar aquí, las 12 de antropogénesis, con sus 49 versículos o slokas, pero en las estancias cosmogénesis hay 7 estancias, tenemos 7 hojas de estas, en la cual conectamos las ideas claves de la estancia 1 con todas las demás. En la segunda hoja conectamos las ideas claves que no estaban en la estancia 1. ¿Ven cómo estamos trabajando? Que no están en la estancia 1 con todas las demás. En la tercera hojita, las ideas claves que no se encuentran en la 1 y la 2, sino en sí mismas con todas las demás. ¿Ven? Este es un trabajo de... Tenemos que mirar la 1, 2. La 1, 2 y 3. Y marcar donde dice oscuridad. Por eso es importante mantener en la traducción para conectar más fácilmente, ¿verdad? Mantener esa palabra que en inglés es darkness. A veces dicen oscuridad, a veces dicen tinieblas. ¿Hermano? Sí, eso. Quería preguntar si era lo mismo oscuridad o las tinieblas. Así están traducidos, ¿verdad? El silencio. El silencio. ¿Es lo mismo o son diferentes? Es lo mismo la gran mayoría de las veces. Por supuesto hay que ver el contexto, ¿verdad? Aquí no hay absoluto, siempre las tinieblas son. Ok, entonces con la vista miren el donde dice oscuridad. ¿La encontraron en la estancia 1? ¿Está en la número cuál? En la número 5. ¿En la número 2 dónde está? En la 1 y en la 5. ¿Está en la 1? Sí. Oscuridad. Y disculpen mis errores ortográficos. En la 1 y en la 5 encontramos la estancia 2. ¿En la estancia 3 dónde la encuentran? En la 1, en la 2 y en la 3. ¿Y en la 2 y en la 3? ¿Hay una más? ¿Debe haber una más? La 6. En la 6, que no se me pierda la 6, es importante. Ok. ¿En la 4 también? Sí. ¿Dónde encuentras en la 4 y en la 4 y en la 3 y en la 5? No, estamos haciendo las primeras tres. Está también en la 4. En la 4 está en el resumen. La 4-5 es un resumen de todo lo anterior. Por eso no lo vamos a ver en estos momentos. Pero ya que lo dijiste, marquen 4-5. Que ahí está también, ¿verdad? Oscuridad. En la estancia 4, número 5, ¿verdad? 4-5. Y en la 4-3, la oscuridad eterna, ¿verdad? La eterna oscuridad. Gracias. Bueno, pues vamos a trabajar de esta manera. Vamos a suponer que solamente la oscuridad está descrita como oscuridad, que no es cierto. Hay varios términos que van a estar conectados con el término oscuridad, que lo vamos a ver en un minutito. Pero vamos a solamente trabajar con la primera idea, oscuridad, y después la vamos a amplificar después. En la estancia 1.5 dice, solo la oscuridad llenaba el todo sin límites, ¿verdad? Después dice, pues, está amplificando la idea, padre, madre e hijo eran una vez más uno, ¿lo ven? Y el hijo no había despertado. Cuando ya habla del hijo, ya por supuesto no tiene que ver con la oscuridad, es lo que lo descartamos, ¿verdad? La primera idea fundamental es que la oscuridad en el pralaya del universo llenaba el todo sin límites. La primera era visión, imagen, ¿verdad? Idea que nos formulamos de lo que es la oscuridad. Pasemos entonces a la estancia segunda y comienza en el 1 con una pregunta. ¿Dónde estaban los 7 constructores? Los 7 hijos luminosos. ¿Usted tiene la palabra 7? No, porque no pagaron suficiente. Dime. El término oscuridad se puede representar para nosotros desde el punto de vista de los sentidos. Ah, ya lo entiendo. De la falta. La falta de luz. Claro. De lo que es la oscuridad, realmente estamos hablando de los sentidos limitados. Y eso nos puede llevar a que la oscuridad no sea la oscuridad, pero para los sentidos no es. Es cierto, hay que tener cuidado, por supuesto. Sí. Por eso el término tendría que entenderse desde claro. Para los sentidos parece ser la oscuridad. Eso es importante, la es media semántica, ¿verdad? Hay que entender eso. Entonces, nos dicen la 2.1, ¿dónde estaban los constructores, los hijos luminosos de la aurora? Estaban en la desconocida oscuridad, ¿verdad? En sus Dianchohan que estaban en Paranishvana. Eso no nos dice mucho, ¿verdad? Y ahí lo tenemos a un ladito, lo enlazamos. Esa es una buena palabra, enlazar. Lo conectamos, lo hilamos, lo enhebramos, lo tejemos. Ok, gracias. Enlazamos. Lo enlazamos y quizás no nos da mucho más, pero sabemos que todo está en la oscuridad, ¿verdad? ¿Dónde estaban los constructores? En la oscuridad. Después en la 2.5 nos dice los 7 hijos no habían nacido todavía del tejido de luz. La oscuridad sola era padre-madre, como su abad. Y su abad estaba en la oscuridad. Entonces ya sabemos que en la oscuridad es dual, ¿verdad? Dice, la oscuridad era sola, padre, madre, coma su abba. La oscuridad tiene dos términos. ¿Ven lo que, como nos está diciendo Blavatsky? Dice, la oscuridad era sola, padre, guión, madre, coma su abba. La oscuridad es dual por naturaleza. Es interesante. Tiene una dualidad en sí, ¿verdad? Y recuerden, su abba estaba en la oscuridad. Esta idea está muy, muy clara en el Panteón Nahuatl. ¿Les gusta el Panteón Nahuatl? Mario Rosso le encantaba a los Nahuatl, los Olmecas antiguos, de los antes de los Aztecas. Nahuatl, gracias. La pronunciación de Brooklyn. Nahuatl. Donde el dios principal se llamaba Ome Teotl, Ome dual, Teotl el dios. ¿Sí? Su abad estaba en la oscuridad y su abad. Ya lo vamos a ver. Otra de las cosas que tenemos que tener presente es que tenemos que saber todas las palabritas, ¿verdad? Y eso no lo hemos hecho todavía, así que me disculpen. Estamos haciendo el el ejercicio número 2, ¿verdad? Enlazar la palabra, discúlpame eso, pero ya lo vamos a tratar. La idea es que su Abba con padre-madre es una dualidad dentro de la oscuridad. Entonces estaba diciendo que en esa cosmogénesis el dios primordial era Ome Teoto. Ome significa dual, el dios de la dualidad es el primer dios. Muy bonito. El dios, el primer dios, Ome Teoto, es el dios de la dualidad. Dentro de esa dualidad hay dos dioses. El dios, uno se llama Ome Tecutli, el señor de la dualidad, y Ome Sihuatl, la señora de la dualidad. Muy parecido, si lo ven, al símbolo, ¿era este? Al símbolo extraordinario, ¿verdad? Que tenemos del yin y el yang. ¿Te acuerdas? Donde, si lo quieren representar así, donde la unidad, ¿verdad? ¿Cómo la llamo? Al Tao Te Ching. Está constituida, que es unitaria, está constituida por una dualidad, ¿verdad? El más grande problema, digo yo, de la teología, de la filosofía, es cómo el uno pasó al dos. Como nos lo explica la teosofía, es que el dos siempre ha estado en el uno. Y aquí lo está diciendo. ¿Cómo el dos se creó del uno? La teosofía nos dice que el uno es todo y el todo es uno. Todo está en el uno. El uno contiene a todo. Lo único que al principio el todo está homogéneamente establecido en el uno. Sin embargo, ya la dualidad está presente. Eso lo vamos a ver dentro de un ratito más también. Es algo extraordinario. Aquí no hay agentes creativos de la nada, sino más bien el todo es manifestado, se manifiesta a través de ese proceso. Seguimos con la oscuridad. Entonces sabemos que la oscuridad era sola, padre-madre, como Soabá. Todavía no sabemos lo que es padre-madre y no sabemos lo que es Soabá. Entonces nos dice en el número 3, número 2, ¿verdad? Cuando la vibración y sus veloces alas tocan al universo entero y al germen que mora en la oscuridad, oscuridad que alienta sobre las dormidas aguas de la vida. Entonces ya sabemos que el germen mora en la oscuridad. Ese germen, si hay un germen morando en la oscuridad, ese germen es dual y está compuesto de padre, madre, suave. Estamos ampliando. La palabra germen, que ya lo habíamos hablado por aquí del punto, ese punto es dual y está compuesto de padre, madre, suave. Después nos dice en la 3 algo también muy interesante. ¿Qué es lo que va a hacer esa oscuridad? 3:3. ¿Un voluntario para leer? ¿Qué, Clarisa, podrías leer en voz alta 3:3? Y lees solamente la mitad. Hasta el primer punto. 3:3. La oscuridad irradia la luz. Y la luz emite un rayo solitario en las aguas hacia el abismo de la madre. Gracias. Fíjense entonces lo que hemos hasta ahora aprendido de la oscuridad. En el pralaya, solo la oscuridad llenaba el todo sin límite. En la oscuridad tenemos el germen, y ese germen es dual, padre, madre, coma, soabá. ¿Lo ven? Y cuando comienza la manifestación, de la oscuridad irradia la luz y esa luz emite un rayo solitario en las aguas hacia el abismo de la madre. ¿Estamos imaginando mejor? ¿Estamos creando una imagen más completa de la oscuridad? ¿La vemos como vemos a nuestro vecino? Esa es la idea, tener una familiaridad total con estos términos teosóficos, con estas ideas teosóficas, que la estancia salta, ¿verdad?, con vida en nuestra alma y la veamos. Eso es adquirir la visión. ¿Ven cómo estamos trabajando? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? A medida que vamos agregando estas palabras. Por eso yo estoy en contra de leer la doctrina secreta línea por línea. Porque cuando lleguemos a la hoja 300 de la estancia 3, ya se nos olvidó lo que habíamos leído en la estancia 1 del tema fundamental, la oscuridad, el universo en pralaya. Así que de esta manera, los 5 o 6 temas importantes los podemos unir, y a medida que vamos contemplando y tener esas visiones concatenadas, ¿verdad? Esas imágenes concatenadas, aprenderlas, expandirlas, que nazcan en las almas de nosotros, ¿verdad? Podemos tener una realización iluminativa de las ideas teosóficas. ¿Me explico más o menos? ¿Ven cómo está esto? Ahora miren lo grande de la estancia 3.6. Cuando dice, la raíz de la vida estaba en cada gota del océano de inmortalidad, y el océano era luz radiante, la cual era fuego y calor y movimiento. La oscuridad se desvanece, y no había más, no fue más. Desapareció en su esencia misma, que es el cuerpo de fuego y agua, o, disculpe con la L, o padre y madre. ¿Ven esa expresión al final? ¿Qué pasó con esa oscuridad después que irradió la luz? Se desvanece, ¿verdad? Desaparece. ¿En dónde? En su esencia propia. Imagínense eso. Imagínense. ¿Cómo representan en su mente que la oscuridad se desvanece en su esencia propia? Ese es un desafío. ¿Cómo se va a explicar eso? Pero es una belleza, ¿verdad? Es poética. Y ahí que yo puse, por supuesto, la poesía. Entonces, ¿qué estamos aprendiendo aquí? Que hay algo místico, extraordinario, misterioso que ocurre con la oscuridad, que está relacionada con la luz, ¿verdad? Porque la oscuridad irradia la luz. Y ocurre todo lo que pasó en el 3.3, que lo vamos a estudiar en 3 días. Y algo más nos está amplificando. Por eso hay que ver bien esto. Sabemos que el germen, que es la raíz de todos, el primer logo, que es el punto, ese punto es dual, ese punto es padre, madre, coma, soaba. Ahora fíjense lo que nos está diciendo en la 3.6. Desapareció en su esencia misma. Y ahora nos va a describir lo que es el padre, madre y soaba. Fíjense las palabras que usa. El cuerpo de fuego y agua, que es el soaba, y ahora padre y madre es dual, el padre y la madre. Cada una de ellas es dual en su naturaleza. Estamos viendo el yin y el yang, ¿lo ven? El yin tiene la parte del yang, el yang tiene la parte del yin. Así que si contamos los términos en el yin y el yang como una imagen, ¿verdad?, de lo que estamos estudiando, tenemos el 1, ¿verdad? Tenemos el 2 y tenemos el 4. También tenemos el 3 cuando usamos el círculo con el yin y el yang, ¿verdad? Tenemos la numerología que se emplea en la doctrina secreta. ¿Les sirve esta imagen para complementar? Entonces, la primera dualidad debe ser dual en sí misma. Recuerden que aquí no hay creación, aquí hay emanación, manifestación. Entonces nos está diciendo la 3.6 que esa dualidad que se desvanece, que desapareció en su propia esencia, esa esencia, ese es ese germen, ese es ese logo, que ahora es segundo logo dual, ¿verdad? Que en esa dualidad hay un componente que es fuego y agua, suave, y el padre y la madre están separados completamente. ¿Me sigue más o menos? Si esto es bien pesado, me alegra, porque es pesado. Como nos dice Blavatsky en las notas de Bowen, ¿conocen las notas de Bowen? Sí. El Bowen fue un miembro de la escuela de Blavatsky en Inglaterra, ¿verdad? Que tomó unos apuntes y se publicaron, lo tienen en español, ¿verdad? Sí. Espero. Okay. Y nos dice que igual que en la doctrina secreta y en la clave de la teosofía. Esto es difícil, hay que esforzarse. Las neuronas van a crear nuevas conexiones y eso trae dolor de cabeza. Y eso es automático. Y si algún día estudiando esto a solas o en grupo les da dolor de cabeza, paciencia, ¿verdad? Usen el sonido para relajar, ya lo estudiamos ayer, ¿verdad? Usen el sonido para relajar, tomen unos minutos, un refrigerio, ¿verdad? Buena idea. Y agüita, etcétera, etcétera. Y así es como trabajamos. Cuando se refiere a que desaparece su propia esencia, ¿podría referirse a que como todo se repite, la dualidad se va repitiendo y en esa dualidad hay algo que no se manifiesta? ¿A eso se refiere o se refiere a que lo contiene? Ah, yo creo que la segunda parte, que lo contiene todo, en el sentido que en un momento todo el universo era oscuridad, porque no había nada, todo era homogéneo, ¿verdad? Y en el segundo momento contiene a todo y ahora hay luz, porque es la naturaleza del universo en manifestación. Entonces la oscuridad está ahora desvanecida porque está velada por el universo manifestado. Ese universo manifestado que ahora es un disco, ¿verdad?, blanco, con su germen totalmente dual, emanado, ¿verdad? Y ya en esa parte el fondo no se ve, el fondo oscuro ya no se ve. Cuando vuelve el nuevo pralaya, ese universo que está lleno de luz, de actividad, y estamos aquí, ¿verdad?, ya va a ser oscuro. Y aquí se vuelve a ver el fondo oscuro, por decirlo así. Ese es el ciclo. Déjame mostrarle una foto, como lo vio a William Blake. ¿Conocen a Blake? A Blake lo conocí hace poquito, hace unos años, que fuimos al museo de Metropolitan. ¿Ese fue? That's where? Metropolitan Museum de Nueva York. Y ahí fue que conocí a Blake por primera vez. ¿Podría empezar para verlo en su plenitud? Lo que van a ver es lo siguiente. Recuerden, cuando ven una obra de arte, el fondo, si es negro, comienza con el pralaya. ¿De acuerdo? La oscuridad es el comienzo del universo, del cosmos. Si no comienza con negro, es un momento siguiente. Puede ser azul, puede ser amarillo, puede ser blanco, etc. Pero negro es la oscuridad, el comienzo del universo en el pralaya. Después ven el germen, en el germen está el demiurgo, y esto como lo vio William Blake. A ver si sale. William. Así como pintó William Blake a nuestro creador, al demiurgo, al tercer logos. ¿Qué tenemos ahí? Tenemos a todo alrededor, este es mi láser, a todo alrededor, ¿lo ven? Tenemos la oscuridad, que es el fondo del huevo cósmico, ¿lo ven? Que es como un sol. Ahí va a ser el círculo del primer logos. En ese círculo del primer logos está ese punto, que es ese círculo. Mirando ese punto con una lupa o con un microscopio, William Blake vio al ser tercer logos con el dinamismo fojático que ya geometriza el universo. ¿Lo ven? Con el compás. En este acto hay dos cosas que Blavatsky nos dice. El universo en manifestación es a través de dos actos o de dos mecanismos. Uno es la radiación y la segunda es la emanación. La radiación, nos dice Blavatsky, que es el espíritu del universo, el espíritu de la vida, que no cambia en cualidad, que no cambia en vibración, siempre se mantiene lo mismo. Salud, hermana. Y el proceso emanativo es a través de siete capas, de siete envolturas, de siete planos, donde la cualidad de la materia que envuelve a la chispa irradiada o de la radiación, a medida pierde esa cualidad espiritual vibratoria a medida que desciende en los planos más bajos. ¿Lo ven? Hay dos. Eso siempre lo van a ver cuando el pintor tiene esa cualidad mística que ve la radiación. Han visto esa radiación solar, ¿verdad? En cuadro, ¿verdad? El Dios iluminado, Jesús iluminado, Shiva radiando, etc. Y emanativo ya es en capas, ya es en planos, etc. ¿Qué les parece? William Blake, ¿algún comentario? ¿Ven la oscuridad en el fondo? ¿Ven los colores que usan? Colores muy fojáticos, ¿verdad? Por decirlo así, creativos. Gracias. En otros sistemas, como el de Johann Milius en el 16-18, 1618, lo van a ver de esta manera. Los siete días de la creación están amplificados con la idea de radiación, emanación, geométrico, ¿verdad? Geométrico. El triángulo hacia abajo es símbolo de la decencia del espíritu en la materia. El triángulo hacia arriba es el volver a la esencia. Y aquí, en este número tercero, que esto no está en la Biblia, por decirlo así, comienza lo que estudiamos ahorita, que el círculo negro, ¿verdad?, está radiando. Y aquí ya la oscuridad está desvaneciendo en su propia naturaleza, en su propia esencia. Y después se convierte en día y noche. Usó poéticamente la oscuridad desvanecida hacia la noche, ¿lo ven? En Génesis. Cuando vamos a ver ciertas diapositivas para ver cómo otros han ilustrado esto. Sí, por favor. Y voy a apagar. Esta es la manera que vamos a trabajar. Como les dije, por favor, estoy compartiendo esto con ustedes. Puede agregarle más, por supuesto. Esto no está, esto no es marca registrada. Cualquiera lo puede usar. Agreguenle más, quítenle lo que quieran, compónganlo, pero trabajen de una manera organizada. Es importante expandir estas ideas que tenemos en la doctrina secreta con aquella filosofía, aquellos libros sagrados, ¿verdad?, que les interese, que ya sea en el este, en el oeste, en el budismo, en los tibetanos, en los egipcios, los griegos, los cabalistas, los alquimistas. Esto está representado en todas partes. Búsquenlo, amplifíquenlo, expandan sus estudios, su contemplación, formulen esa idea, traten de tener una visión. Esa visión es muy importante. Recuerden que así es como trabajan los maestros. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Hay tanto que cubrir que a veces me da. ¿Podría ser? Cita número 8. Lo que me gustaría es en la cita número 6, digo, disculpen, que vean dos cosas. Una, que traten de buscar lo que hemos estudiado ahí, el alma de las cosas. Segundo, pónganle atención a la palabra visión y vidente. Fear and vision. Visión y vidente. Porque esas son las palabras que estamos usando. Al final lo que queremos es obtener una visión de estas ideas, ¿verdad? Una contemplación de estas ideas y compararlas con nuestros hermanos teósofos caminantes en este sendero para ver si está correcta. Fíjense cómo los maestros trabajan, hermanos. Visión. Es para que nos escuchen. ¿Ahora? Sí, está bien. Sí, está arriba. Sí. ¿Vale? ¿Yo? Sí, sí. ¿Arriba? Sí. Hola, hola. Hola. Hola, hola. Sí. ¿Sí? No, me parece por ahí. Sí, sí, sí, sí. ¿Sí? Digo hola, hola, pero si no... ¿Ahora va? Sí. Ok, vidente, visión y la manera como ellos usan la palabra, la visión. La doctrina secreta es la sabiduría acumulada de las edades y solamente su cosmogonía es el más asombroso y acabado de los sistemas, aún velado como se encuentra en el exoterismo de los Puranas. Pero tal es el poder misterioso del simbolismo oculto que los hechos que han ocupado a generaciones innumerables de videntes y profetas iniciados para ordenarlos, consignarlos y explicarlos a través de las intrincadas series del progreso evolucionario, se hallan todos registrados en unas pocas páginas de signos geométricos y símbolos. La contemplación luminosa de aquellos videntes ha penetrado en el centro mismo de la materia y ha analizado el alma de las cosas allí donde un profano ordinario, por sabio que fuese, tan solo hubiera percibido la actuación externa de la forma. Pero la ciencia actual no cree en el alma de las cosas y, por lo tanto, desechará todo el sistema de la antigua cosmogonía. Inútil es decir que el sistema en cuestión no es fantasía de uno o de varios individuos aislados, que es el archivo no interrumpido durante millares de generaciones de videntes, cuyas experiencias respectivas se llevaban a efecto para comprobar y verificar las tradiciones transmitidas oralmente de una raza antigua a otra, acerca de las enseñanzas de los seres superiores y más exaltados que velaron sobre la infancia de la humanidad, que durante largas edades los hombres sabios de la quinta raza, pertenecientes a los restos salvados y librados del último cataclismo y alteraciones de los continentes, pasaron sus vidas aprendiendo, no enseñando. ¿Cómo lo hacían? Se contesta, comprobando y examinando y verificando en cada uno de los departamentos de la naturaleza las antiguas tradiciones por medio de las visiones independientes de los grandes adeptos. Esto es, de los hombres que han perfeccionado hasta el mayor grado posible sus organizaciones físicas, mentales, psíquicas y espirituales. No era aceptada la visión de ningún adepto hasta ser confrontada y comprobada por las visiones de otros adeptos, obtenidas de modo que se presentasen como evidencia independiente y por siglos de experiencia. Gracias. Muchas gracias. ¿Vieron cómo trabajan los maestros, los adeptos? No era aceptada la visión de ningún adepto hasta ser confrontada y comprobada por las visiones de otros adeptos, obtenidas de modo que se presentasen como evidencia independiente y por siglos de experiencia. ¡Qué belleza, ¿verdad? Así debemos trabajar en un grupo. Al llegar a una conclusión individual, personal, compartamos y vemos. ¿Así llegaste? ¿Eso es lo que tú ves? No, no lo veo así, lo veo de esta manera. ¿Por qué? Compartir visiones, ¿verdad? De lo contrario, lo que haríamos es, es mi visión, voy a escribir un libro, voy a hacer un culto, es lo mío, ¿verdad? Es muy personalista. La teosofía es universal, compartida. De ahí que es importante un grupo de estudio, una logia, el trabajo colectivo. Porque se expande mucho más. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vieron cómo está claro, verdad? Cómo trabajan los hermanos mayores. Y de alguna manera, por supuesto, los grandes adeptos tienen un grado mayor posible en sus organizaciones físicas, mentales, psíquicas y espirituales por ese perfeccionamiento. Sin embargo, eso es lo que estamos nosotros tratando. Y a medida que hagamos este trabajo, por supuesto, eso se va a adquirir poco a poquito. ¿Bien? Ok, sigamos adelante. ¿Cuál es la otra parte de esto? La doctrina secreta también se escribió por una o por otra razón. Había dos libros que fueron publicados en 1883 y 85 por teósofos a resultados de cartas que ellos recibieron, cartas de los maestros, ¿verdad? Gracias. Esos dos libros en la doctrina secreta están descritos como el primero, el budismo esotérico, que creo que está en español, ¿verdad? Yo creo que yo lo tengo en español. Y el otro que creo que no existe en español, que se llama Hombre, la historia olvidada, fragmentos olvidados de la historia, a ver cómo la traducimos. ¿Ese segundo está también traducido al español? Sí, pero no lo tengo aquí en España, no lo existe en América. Sí, lo han traducido ahí. Lo han traducido, Hombre. Ok. Y a ver, como dice exactamente. Hombre, Carlos. Pero quiero verlo exactamente. Y la idea entonces de esos libros se llama Fragmentos Hombre, Fragmentos de una historia olvidada. Esos dos libros, el budismo esotérico y Hombre, Fragmentos de una historia olvidada. El budismo esotérico se imprimió en 1883. Estoy leyendo en el volumen 1, página 185, los que quieran seguir en el libro o anotarlo. Lo importante de esto es lo siguiente. Las cartas de los maestros que resultaron en el budismo esotérico se tienen, la gran mayoría. Y es el libro Las cartas de los maestros. Cartas a Sinés y a Hume, ¿verdad? Las cartas que se escribieron a los que escribieron, a los dos chelas, que escribieron fragmentos de una historia olvidada, no se tienen. No se tienen. Y esas cartas que no se tienen, están escritas, fragmentos de esas cartas, bastante largos los fragmentos, escritas en este libro. En otras palabras, si ustedes toman este libro y extractan lo que ellos copiaron de las cartas, han expandido como en un 20% las enseñanzas de los maestros. ¿Lo ven? Porque fueron otras cartas de las muy importantes de nuestros grandes hermanos, ¿verdad? Hermanos mayores de sabiduría. Y entre más mejor. Por eso ese trabajo es muy importante. Entonces, uno de los trabajos que hizo Blavatsky en esta sección, que ella lo llamó algunos conceptos teosóficos erróneos referentes a las planetas, rondas y al hombre, es corregir el trabajo de estos dos libros. ¿Por qué? ¿Qué pasó con estas personas? ¿Saben quiénes son esos dos chelas del segundo libro? Fue Mohini, Susan, ¿cuál es el nombre que se llama? Laura Holloway. Que son dos teósofos, ¿verdad? En la época del comienzo de la sociedad teosófica. Recuerden que ese libro se escribió en 1885. Mohini y Holloway. Charté. Gracias. Y Laura Holloway. Yo siempre me confundo, por eso le pregunto a mi esposa. Yo siempre digo Anna Hathaway, la actriz. Me sale freudianamente esto. Entonces, para estar seguro, ¿verdad? Laura Holloway. Entonces, ¿qué ocurre cuando esto pasa? Tenemos la cita número 7, hermana, por favor, discúlpame. La cita a continuación de la que leímos. Sí. Hola. El libro Mal, que se publicó después, fue una tentativa para presentar la doctrina arcaica desde un punto de vista más ideal, así como para interpretar algunas visiones de la luz astral y dar forma a algunas enseñanzas parcialmente recogidas de los pensamientos de un maestro, pero desgraciadamente mal comprendidas. Esta obra habla también de la evolución de las primitivas razas de hombres en la Tierra y contiene algunas páginas excelentes de carácter filosófico. Pero después de todo, no pasa de ser un pequeño e interesante poema místico. Ha fracasado en su misión por faltar las condiciones requeridas para la interpretación correcta de aquellas visiones. De aquí que no deba maravillarse el lector si nuestros volúmenes contradicen en diversos puntos estas primeras descripciones. Gracias. Lo que quería resaltar es la idea de faltar las condiciones requeridas para la interpretación correcta de aquellas visiones. La palabra visión es muy importante en la teosofía para el estudiante teosófico de la sabiduría divina, porque es la culminación de la visión, ¿verdad? De la contemplación de las ideas fundamentales. Vamos a tomar un descansito, 10-15 minutos. Sí, hay 45. Cuando oigan la campanita, vuelven. Hay 45. Y continuamos. Gracias. Gracias. Vamos a comenzar con el estudio de las estancias formalmente. Disculpe. Vamos a comenzar con el estudio de las estanzas después de haber hablado de estas notas preliminares. Y como les dije, cuando tengan una pregunta, un comentario, por favor, levanten la mano y hablen. En el libro el libro primero, aquí comienzan las estancias, ¿verdad? Al final del proemio. ¿Saben lo que es el proemio? Es la parte del volumen 1 de la doctrina secreta, donde Blavatsky comienza sus enseñanzas esotéricas, después de haber tenido dos introducciones. Blavatsky, de alguna manera, le encantaba las introducciones, porque hizo tres introducciones a la doctrina secreta, ¿verdad? La tercera introducción se llama el proemio. Y en el proemio comienza el estudio de las estancias de Sial. Para los que tengan el libro, está en la página 84, aquí donde está marcado el rojito. ¿Lo ven el rojito? Si no, por favor, créanlo. Dime. Aquí hay la librería, la impresión del puro proemio. Si alguien le interesa, la venden acá. Fabuloso. Y eso, por supuesto, hay que tenerlo ¿dónde? Y el resultado tiene que ser una visión completa del proemio, y estas ideas hay que ilustrarlas, y cuando las ilustramos, ¿a quién le vamos a pedir que ilustremos? Que es el voluntario, ¿verdad? Entonces lo que hice, yo extraje del proemio la primera hoja, y ese es lo que tiene en el número 1, ¿verdad? Cuando ella dice aquí en la página 84 del proemio, aquí el título de ¿cómo llamaba esto? ¿Volante? ¿Hojas? ¿Apuntes? Copias. ¿Copias? Bien. Dice entonces ella: paso por lo tanto al asunto objeto de las estancias, tal como se dan en este volumen, comenzando por presentarlas en una relación escueta, con la idea de facilitar el trabajo del estudiante al poner ante su vista, en pocas palabras, el concepto general explicado en él. En otras palabras, ella nos va a dar la nota clave de las estancias. ¿Oyeron eso? La nota clave de las estancias nos las va a dar en pocas palabras. Ahí es la visión que vamos a tener. En otras palabras, el estudio de cada estancia tiene que coincidir con la nota clave que nos va a dar. Si no, nos equivocamos. No la hemos capturado. ¿Entienden? ¿Lo ven? Lo que nos va a decir en el proemio es exactamente lo que debemos concluir en el estudio. Ahí está la magia del estudio de la doctrina secreta. ¿Estamos? Seguimos. La historia de la evolución cósmica, tal como se haya expuesta en las estancias, es, por decirlo así, la fórmula, la abstracta fórmula hebraica de esta evolución. Por lo tanto, el lector no debe concebir la esperanza de encontrar en ella la explicación de todas las etapas. No vamos a ver todas las etapas, ¿verdad? Sería imposible dar tal explicación. Sería incomprensible, ¿verdad? Todo esto. En el siguiente párrafo dice: las estancias dan, por lo tanto, una fórmula abstracta que puede aplicarse mutatis mutandis. Mutandis. ¿Saben latín, verdad? Mutatis mutandis. Pero por si acaso, si tenemos a alguien de Netherlands, sí, la puse en español, ¿verdad? Cambiando lo cambiante. Tenemos la hermana de Holanda, ¿verdad? ¿Dónde está nuestra hermana? Ahí, ¿verdad? Y para ella lo puse en español. Thank you. Entonces, porque aquí todos sabemos mutatis mutandis, cambiando lo cambiante. Eso es el punto que nos quiere decir Blavatsky. En el momento, a través de toda la doctrina secreta, donde ella emplea la palabra cambiando lo cambiante, tenemos que aplicar la ley de analogía y correspondencia. Eso es lo que nos está diciendo. Cambiando lo cambiante. En los diferentes planos, correlaciones, comparaciones, y etc. Eso lo vamos a ver. Mutatis mutandis. No se les pase eso. Cambiando lo cambiante a toda la evolución. Entonces, esta fórmula abstracta que tenemos, estancia 1 más estancia 2 más estancia 3 más estancia 4 más estancia 5, 6 y 7, igual a la evolución cósmica, podemos cambiar los elementos de la estancia 1, a la 2, a la 3, a la 4, mutatis mutandis, ¿verdad? Mutatis mutandis, y tenemos la famosa ley de la analogía y correspondencia, que por favor esta tarde no se la pierdan, porque es algo extraordinario. Nada de ello es mío, yo lo aprendí de Pierre Grimes, y déjenme escribirle el nombre que ayer se me pasó. Debe haber un marcador, aquí lo tengo. Pierre Grimes es el profesor de estudios platónicos en Los Ángeles. Búsquenlo en el internet, escribió varios libros, todos en inglés, por supuesto. También escrito, es Virtual Web, Pierre Grimes. Él es el maestro de la ley de la analogía y correspondencia. Lo que hice yo es estudiar con él esa ley y aplicarlo a la teosofía. Y eso es lo que yo digo, que él es un regalo a la sociedad teosófica, y de ahí que cuando lo conocí comenzó a dar conferencias, seminarios en Crotona, para que los teósofos de allá, de Estados Unidos, tengan oportunidad de estudiar con él la ley de la analogía y correspondencia. Es algo extraordinario, y es a través de él que se lo voy a compartir con ustedes. Blavatsky dio por entendido que todos nacen sabiendo esto. En otras palabras, en esa época, en 1800 y algo, se estudiaba a Platón con la ley de la analogía y correspondencia. Yo busqué en Google, ¿conocen a Google? Y busqué en Google ley de analogía y correspondencia, y en el 1800, 1700, encontré como 200 y tantos libros que tratan de eso. Hoy en día no hay nada. No hay nada. Pierre Gay, la ley de la analogía, uno de esos libros, ¿verdad? Y bajé de Google varios y he estudiado esos libros para amplificar. Es algo extraordinario. Esta tarde, no se la pierdan, capítulo tercero, ¿verdad? Capítulo tercero. Después nos van a preguntar, ¿cuál es esa ley de la? Entonces, cambiando lo cambiante, o sea, los términos, ¿verdad? Cambiando los términos. A toda evolución, a la de nuestra, y aquí nos da la idea, fíjense bien, a la de nuestra Tierra diminuta, a la de la cadena de planetas, de que esta Tierra forma parte, a la del universo solar, ¿vieron? Cambiando lo cambiante. La ley de analogía y correspondencia, que ya van a ver bien esta tarde lo que quiere decir. En detalle, lo voy a explicar de tal manera que lo pueden aplicar cada vez en su vida personal, diaria, familiar, en el trabajo y por supuesto mi interés en el estudio de la doctrina secreta, que no salten cuando hay que aplicar esta ley para el estudio, ¿no? Muy importante. Y dice entonces, y así, en escala ascendiente, hasta que la mente vacile y quede exhausta por el esfuerzo realizado. ¿Ven cómo ella habla? ¿Han visto esa mente vacilada y exhausta? Algo así, ¿verdad? Es una ilustración, ¿verdad? Las siete estancias en este volumen se dan representando los siete términos de esta fórmula astral. Y se refieren y describen las siete grandes etapas del proceso evolutivo que tratan los Puranas. ¿Saben los Puranas? ¿Sí? ¿De la India? Sí, todos hemos leído, por supuesto. A mí me gusta el Vishnu Purana, ustedes también, ¿verdad? El Vishnu Purana. Como las siete creaciones y en la Biblia como los días de creación. Así que tenemos una correspondencia, ¿verdad? Que nos está diciendo de las siete estancias de Sian con las siete creaciones que encontramos en los Puranas y los siete días de la creación. Si tuviéramos tiempo, vamos a hacer ese trabajo también. Ya vieron en la diapositiva que le mostré, ese señor puso sus siete días y le faltaron más, entonces puso tres más. Se puso 10 días porque quería poner más antes del Big Bang, ¿verdad? ¿Cómo se dice el Big Bang en español? ¿El Big Bang? Oye, ese español está clarito, ¿verdad? ¿No? El Big Bang. Ok. No puede ser el Big Bang en español. El Gran Bang, por lo menos. La gran explosión. Gracias, hermana. Me salvaste. La gran explosión. El Big Crunch, que es el pralaya, ¿verdad? Implosión, que es el pralaya. Entonces, aquí comenzamos. Nota clave de la estancia 1, tema de esta mañana. La estancia 1 describe, y por favor, esto hay que memorizarlo, porque es la idea. Describe el estado del todo uno durante el pralaya, antes del primer movimiento del despertar de la manifestación. Tenemos que ver esto. Tenemos que ver esta idea en las 9 slokas de la estancia 1. ¿Lo ven? Nos está diciendo lo que tenemos que ver. Ver con los ojos del Buddhi, ¿verdad? Los ojos contemplativos. Entonces nos dice, vamos a pensar sobre esto. Basta pensar un momento para comprender que tal estado solo puede expresarse simbólicamente, ¿verdad? Porque es una visión que nos está dando del pralaya. Es muy difícil entender el todo uno, el explicar el todo uno, el explicar lo que es el universo en descanso. Es imposible describirlo. Simbólicamente se puede y vimos varios símbolos, ¿verdad? Y ni aún puede ser simbolizado sino por medio de negaciones. Entonces, ¿qué vamos a ver en la estancia? Vamos a ver negaciones, ¿verdad? ¿Se acuerdan en la meditación? El tiempo no, la mente no, ¿verdad? Negación, ¿se acuerdan? Entonces, lo vamos a ver en negación. Ahora nos está explicando el resultado de la visión, ¿verdad? Porque siendo, ahora nos da otra visión para amplificar la primera. La primera visión era, describe el estado del todo uno durante el pralaya, antes del primer movimiento despertar una manifestación. Ahora nos va a llegar a añadir a Ibegen a eso, porque siendo el estado de absoluteidad per se, no puede tener ninguno de aquellos atributos. Entonces, esa palabra la inventé yo, de absoluteidad, porque en inglés así lo dice. Absoluteness. ¿Por qué? Porque yo leí, yo estaba en varias conferencias en español donde dijo la persona, leyendo en español, que en el estado de pralaya el absoluto, porque esto no es el absoluto, es el estado de absoluteidad. ¿Lo ven? El absoluto es el fondo de todo, no tiene nada que ver con esto. Lo que nos está diciendo que el universo se confunde con el absoluto porque no está en reposo, ¿verdad? Es el círculo negro con potencial, ¿verdad? Donde va a estar el universo en manifestación, ¿verdad? Entonces los dos, el universo y el fondo, todo es oscuro. Nos está diciendo que tengamos una visión que el universo en pralaya se confunde con lo absoluto. Es como estar en un estado de absoluteidad. ¿Tiene una palabra? Más o menos, ya la vamos a ver quizás un poco mejor. Entonces no puede tener esos atributos. De aquí que solo puede sugerirse tal estado por medio de negaciones de todos aquellos atributos más abstractos que los hombres sienten, más bien conciben como el límite más remoto que puede llegar su poder de concepción. Entonces tenemos tres cosas aquí. Primero, la estancia 1 describe el estado de todo uno durante el pralaya, ¿verdad? Segundo, es el estado de absoluteidad. Tercero, no se puede describir sino en negativos. Entonces tenemos, y este es el trabajito que vamos a hacer ahora, tenemos el todo uno en pralaya, ¿verdad? En pralaya. Y tenemos el estado de absoluteidad. Si encuentran una mejor palabra, me dicen. Y tenemos que está descrito también en negativo. Vamos a usar la ley de correspondencia ahora. Las estancias decían, la próxima página. Estancia 1. De las 9 flotas, ¿cuántas están en negativas? Este es el trabajo, ¿verdad? Leanlas con sus mentes y vean cómo están descritas en negativo. O mejor vamos una por una rapidito, ¿verdad? Por decirlo así. El eterno pariente envuelto en sus siempre invisibles vestiduras había dormitado una vez más por 7 eternidades. Esto está en negativo, no está hablando del todo uno en pralaya, no está describiendo el estado de absoluteidad, o está en negativo. ¿Cómo lo ven el número 1? El 1-1. Es todo en negativo, ¿verdad? Todo está en negativo. Ahora bien, si decimos que es el todo uno en pralaya y vamos a compararlo, el eterno padre envuelto en sus siempre invisibles vestiduras había dormitado una vez más por 7 eternidades. Si decimos todo uno en pralaya, el todo uno, ¿a qué corresponde? En la 1-1. ¿Ustedes creen que cuando ella dice el eterno pariente envuelto en sus siempre invisibles vestiduras está hablando de todo uno? ¿Está describiendo todo uno? Sí. ¿No le parece? Y como habíamos visto, el uno en realidad es dos, y pariente nos da la idea de dos, ¿verdad? Muy importante. Ahora bien, en la edición de Adyar, que es en los volúmenes en azul oscuro, 6-7 volúmenes, ¿alguno de ustedes lo tiene? La edición de Adyar en inglés, hecha por Annie Besant, corrigió algunas cositas. Ella agregó, y lo interesante y lo importante de ese libro está al principio. Antes del proemio, ella agregó a las estancias de Xi'an, antes de describir cómo las puso Blavatsky al final, ella encontró el primer borrador de las estancias antes de su edición final, como está en el libro, y las puso en el libro volumen 1. ¿Entienden lo que digo? El borrador. Y eso es fabuloso, ver la primera visión como la escribió Blavatsky del pensamiento de los maestros. Y ahí ella escribió: el eterno padre guión madre, envuelto en sus siempre invisibles vestiduras. Escribió una línea y puso padre pariente, part. Fíjense la, cómo está trabajando con la visión de los pensamientos del maestro. Blavatsky, su primera visión fue escribir el eterno padre guión madre. Por eso es bonito ver eso. Ese borrador. Por favor, hay que comprar ese libro o fotocopiar esas 4 hojitas y tenerlas a la mesita de noche, meditar sobre ellas, compararlas con esto, ¿no? Entonces, les estoy sugiriendo que usando la ley de analogías en esto de la nota clave con la 1-1, podríamos decir que ese todo 1 está descrito usando la idea de cómo estudiar los temas, ¿verdad? La idea de el todo uno, cómo está escrito poéticamente, el eterno pariente envuelto en su siempre invisible vestidura. ¿Lo ven? Que es igual, eterno pariente y vestidura. La palabra pariente aquí significa una cosa diferente. A ver, diga. Los sobrinos, los tíos. Posible, ¿verdad? Sí. Son. Entonces es una palabra mala. Sería padre. Sería de la che. Padres. Padres. Los eternos, gracias. Gracias. Los eternos padres. Entonces, ¿parientes son familiares? Sí, sí. ¿Parientes son familiares? Sí, en inglés se dice parents, pero en castellano son parientes. Gracias. Significa más que parientes que tú puedes. Significa padres. Padres, los eternos padres. Okay. La idea es tener la idea original de Blavatsky fue padre guión madre. Padre guión madre. ¿Hermana? ¿Se llama progenitor? El eterno progenitor mientras sea dual, ¿verdad? Tiene que dar en ella la idea dual. De todas formas, se entiende bien en castellano, eterno padre madre. Así me gusta a mí, ¿verdad? Así me gusta a mí, el eterno padre-madre, con guión, ¿verdad? Porque es 1-2, es la dualidad en uno, ¿verdad? Padre-madre. Ok, muy bien, muchísimas gracias, eso es una buena nota. Recuerden que tenemos que tener una imagen, después una idea y la visión de la realidad, ¿verdad? A través de esto. Entonces, volvemos. El todo uno, envuelto en sus siempre invisibles vestiduras. Pues tenemos que el eterno padre y madre, ¿verdad? Envuelto en sus eternas invisibles vestiduras. Lo importante de esto es que estaba también dormitado en los 7x7 eternidades, ¿verdad? Que es el pralaya, la duración del pralaya. Está poéticamente como 7 eternidades, hermano. Dormitar no significa dormir, dormir con los ojos abiertos y los cerrados, ¿verdad? Dormitar. Muy buena idea. ¿Cómo ven la palabra dormitar? Había dormitado una vez. En inglés, slumbering, que es como... En español es una persona que está un poco dormida, que a veces está más profundamente dormida, otra vez es un poco más superficial, otra vez un poco... Esa es la... Fíjense que usó un término casi humano, por decirlo así, dormitado, ¿verdad? Término humano. Muy interesante, ¿no? Hermana y está. ¿Podría ser latente? Latente. En vez de dormitado, en latencia, quizás, ¿verdad? Pero dormitado no da esa idea, ¿no? Quizás. No, era una idea, porque era semiconsciente. Si va a despertar otra vez. Ajá, va a despertar. En realidad, no es un estado profundo. Okay. No es un estado, de acuerdo a la doctrina se compara, ¿no? Claro. Que dura el Mambandala, también dura el Svaraya. Claro, y esa es la idea de siete eternidades. Podría ser a cuando se refiere a ya en la en el volumen 3 cuando se refiere a los que dieron la mente al hombre que dice estaban en profunda meditación. Ah, podría okay. ser eso. No. Es diferente. Porque ya está calificando algo del Manvantara, ¿verdad? Ah. Donde están los seres de meditación, los seres los Yachohan, ¿verdad? Eso es. Los seres devas solares, Achispatas, Manasaputras, ¿verdad? Y eso es muy específico, por decirlo así. Aquí queremos estar en Pralaya, pero nos está dando una idea para facilitarnos la visión de ello. ¿Clarisa? Yo lo percibo como que hay una ausencia de actividad, pero no una ausencia de conciencia. Ok. Está muy bien, la ciencia actividad, pero no de conciencia. ¿Puede ser tránsito? En tránsito, también. Tránsito. Mientras que estén los elementos de facilidad, por decirlo así, pralaya, ¿verdad? Está interesante, ¿verdad? Pero, ¿ven esto? El todo uno en pralaya es la estancia uno, ¿verdad? El estado de absolutidad y vamos a ver que está en aquí. La primera imagen, la primera visión. Ahora bien, el todo uno, les quiero mostrar que ese todo uno está dual, descrito de una manera dual, que para mí es muy importante. Y la dualidad es las dos ideas de el eterno padres, o el eterno padre-madre, envuelto en sus siempre invisibles vestiduras. Hay una dualidad, vestiduras, padre, madre. ¿Por qué? Porque después vamos a ver en la estancia 2, cuando nos dice, solo la oscuridad era el padre, madre, Soabá. Entonces, si por la ley de correspondencia, si sabemos que padre y madre es el eterno padre, madre, ¿qué es Soabá? Las siete invisibles vestiduras. ¿Lo vieron? Suava va a ser el siguiente elemento, automáticamente. Esa es la ley de correspondencia. Pero vamos a ver esta tarde en nuestra tierra. Estamos buscando lo que Blavatsky dio entendido que todos saben. Entonces, si tenemos dos elementos aquí y esos dos elementos se repiten luego, tienen que corresponder. ¿No ves? Sobre todo cuando ella nos dijo padre madre en uno y padre madre en otro. Pero es la alegoría de compararlo con el nacimiento del ser humano, ¿no? Desde que se fecunda. Como lo dice en el capítulo, en el tomo número 6 de la doctrina de la religión castellana de Kier. Lo comparaba así con las capas que vuelven a la claro. óvulo y cómo se va moviendo, ¿no? Esa analogía puede también servir para entender. Esa es muy buena analogía, no las quiere dar. Nos las está dando. Y ahí que están esos apuntes, ¿verdad? Y entonces, ¿estamos viendo esto? ¿La primera idea? ¿Sí? Lo que significa el todo uno en Pralaya. ¿Está bien? La estancia uno nos refiere al todo uno en Pralaya. Seguimos. El número dos. El tiempo no existía. El número 3, la mente universal no existía. ¿Qué significa eso? Los negativos, ¿verdad? Negativos. No. En pralaya no hay tiempo, en pralaya no hay mente. Si lo usamos como estamos haciendo, que queremos ver la correlación y la comparación con el ser humano, tenemos que ver lo mismo con el ser humano. Cuando el ser humano se dormitiza, como dijo nuestra hermana, se dormite. ¿Verdad? Ya el tiempo desaparece, la mente, por decirlo así, desaparece, no existe en ese sentido. Ahora bien, esas relaciones son muy importantes. Como es arriba, es abajo. Tenemos que ver al ser humano, la impresión de eso dentro del alma. ¿Comentarios? Seguimos. Ahora bien. ¿Qué significa? No había aquí para contener. ¿Qué significa? Y el número 3. Ahí, en México, es lo que en Venezuela tú lo comes, pero aquí no. En el rosario, la siguiente página, dice aquí, Bianchofas, son las huéspedes colectivas de seres espirituales. ¿Lo ves? Página 3. Página 3. Yo puse un rosario de los términos que vamos a usar, que vamos a emplear, o que están empleados. ¿Sí? Página 3. ¿Lo ves? Bien. El aquí significa que son los Yanchohan, los seres divinos, las huestes colectivas de seres espirituales, los cuales son el vehículo para la manifestación del pensamiento. Por eso la mente universal no existe, porque no había aquí. Fíjense bien, como dice, y eso es lo que leyó Clarissa ayer sobre Foja, ¿te acuerdas? La mente se revierte, busca los arquetipos, las ideas, el universo se manifiesta. Hermano. Fíjate que en la versión de la Estancia Terciana de Mariana, de 1940, la edición, habla que las siete eternidades duran, ya que esto está sacado de los Puranas, supongo, 311 billones, 40 mil millones de años. Más o menos la edad que yo tengo. Y un comentario de paso, yo creo que tiene que aclararse tarde o temprano, porque dice acá, dice que la traducción que hacen acá de Eternal Parent es Mother Space. Y eso te queda un poco así. Claro. La madre espacio. La madre espacio. Porque en inglés, cuando ese sus es femenino. Sí. ¿Verdad? Dice el eterno pariente en inglés, ¿verdad? The eternal parent, envuelto en air, invisible. En otras palabras, simbólicamente, la Blavatsky nos va a decir que el espacio es generativo. Simbólicamente. El espacio es generativo. ¿Verdad? Es lo que nos está diciendo. El espacio genera. Y ese es el suave impregnado con el padre-madre, ¿verdad? Con la energía padre-madre. Es una belleza, ¿no? Bien, entonces la mente universal necesita de los seres divinos para manifestar. Así como la mente de nosotros necesita de un humano, de un ser humano, para manifestar. En negativo, lo importante es también ver cómo ella no describió las estancias finales. En otras palabras, recuerden lo que puse aquí de la que voy a tener el número de página. La estancia 1, la estancia 2 están por aquí arriba, la 3 y la 4 están por aquí, la 5, 6 y 7 están aquí, y después están las de las 12 de antropogénesis, y ella nos dice las estancias apocalípticas, no las va a describir. Las estancias apocalípticas no las va a describir en la doctrina secreta, las dejó a un lado. Entonces, ¿Cuáles son esas estancias apocalípticas? Bueno, es lo que nos está diciendo aquí en negativo, ¿verdad? El universo, ¿cómo pierde su cualidad de tiempo? ¿Cómo pierde su cualidad de mente y sus ideas arquetípicas? Todo lo que es negativo, las estancias apocalípticas las deben describir. El trabajo que estoy haciendo personalmente en la casa es usar el libro de Enoch, el libro de la revelación de San Juan, y reconstruir teosóficamente las estancias, en lo posible, las estancias apocalípticas. Y lo estoy haciendo con diapositivas porque hay muchos dibujos bien lindos, ¿verdad? Y Blavatsky describe una cantidad de elementos simbólicos en la doctrina secreta de Isis, en sus artículos, que escribió muchísimos sobre las instancias apocalípticas. Y ese es un trabajo fenomenal, ¿no les parece? Poder leer la revelación de San Juan en una manera teosófica, ¿verdad? Yo soy el alfa y el omega. Yo soy el alfa y el omega, ¿verdad? ¿Qué significa? Bueno, es la nota clave del comienzo y del final, que va desde el comienzo al final. Alfa y el omega, el principio, el fin, etcétera, etcétera. Bueno, eso es una tangente, pero es muy bonita tangente. Pregunta, sí, hermana. Apocalipsis, entendido como disolución o como revelación. Como disolución, bien. Yeah. Como el final del tiempo, ¿verdad? Como todo vuelve a su estado ideal. La Jerusalén divina aparece y desciende del cielo. Esa es la visión, ¿verdad? ¿No? El planeta se destruye, pero aparece la Jerusalén de oro. Y esta Jerusalén de oro donde, pues, los que están buenos van a ir. Eso es toda una visión, ¿verdad? Hermano. De alguna manera te lo dice cuando dice que cuando termina el ciclo terrestre, las siete razas, viene el famoso juicio de los que pasan y de los que no pasan. Claro. Están siendo de alguna manera, si no del universo, sí de nuestro sistema, ¿no? Sí. De nuestra forma de vida. Claro. El término de nuestro ciclo. Claro. Te lo presenta de alguna forma. Ella lo presenta. Lo que no está es las estancias. Ah. Ella dice, no voy a describir las estancias, son muy alegóricas, están en el volumen de antropogénesis, son muy alegóricas, muy simbólicas, no voy a ponerlas aquí. Y no las puso. Pero sí habla aquí, habla de allá, ¿verdad? Y describe elementos simbólicos del libro de Revelación, del libro de Enoch y otros libros apocalípticos. Es un buen trabajo teosófico, por favor háganlo. Por supuesto, entre los miles de cosas que les estoy diciendo que tienen que hacer. Sigamos con el cuadro. Las siete sendas de la felicidad no existían. Las grandes causas de la desdicha no existían. ¿Estamos en negativo? Sí. ¿Verdad? ¿Qué va a suceder hacia el pralaya en estas estancias apocalípticas? Bueno, que las sendas de la felicidad van a desaparecer, al igualmente que las grandes causas, los nidanas, ¿verdad? Las grandes causas, las desdichas, van a desaparecer. ¿Por qué? Porque no hay nadie que las produzca. En pralaya no hay nadie, absolutamente nadie, ¿verdad? Porque también vamos a desaparecer. Porque también vamos a desaparecer y en pralaya hemos... No digamos desaparecer, la palabra que ella usa es... Vamos a absorber. Y la forma en que la absorber, más o menos. Sí, mientras entendemos, sí. Es una absorción en el todo. Absorción. Sí. Ese es un punto muy interesante que acabas de decir. Porque en teoría, el siguiente universo, cuando surge entidades de aquella absurdidad. Y quiere decir que no hay una disolución de la estructura, por lo menos monádica, sino que algo, que todo subsiste y no está de adormecimiento como estábamos diciendo por acá. Claro. Vuelve a despertar. Claro. Entonces no desaparece, porque es uno de los temores de la gente. ¿Sí? Que tienen que entonces al disolverse se disuelva todo y desaparezca. Y la muerte, Martín va a morir. Martín va a desaparecer. No, es como adormecerse. Exactamente. Eso es lo bello de la teosofía. Nada desaparece, ¿verdad? Nada se pierde. Hay una transformación dinámica, ascendente. Evolución, ¿verdad? Es un crecimiento interno. Es bellísimo. Entonces en la 4 tenemos negatividades, ¿verdad? solo la oscuridad llenaba el todo sin límites. Eso está en negativo, pero podemos corresponderlo con el todo uno entre el área o en el estado de absoluteidad. Una bonita palabra. ¿Lo ven? Solo la oscuridad llenaba el todo sin límites. ¿Qué ven ahí? Solo la oscuridad llenaba el todo sin límites. El todo uno entre el área, el estado de absoluteidad. Solo la oscuridad. Sabemos que la oscuridad es negativa, ¿verdad? Símbolo negativo. Solo la oscuridad. Podemos decir entonces que la oscuridad es todo uno. Solo la oscuridad llenaba el todo sin límite. Podemos decir que todo sin límite es el todo uno y la oscuridad representa la idea del pralaya, ¿verdad? ¿Lo ven? Podemos trabajar con esas ideas para tener una visión e incorporar la palabra clave oscuridad. Es una palabra clave. En la teosofía también está descrita en el siguiente volumen de la Quiera. En la simbología, oscuridad. ¿Vieron en William Blake? El fondo oscuro, muy importante. Ya sabemos que comenzó William Blake con una visión de el pralaya. ¿Ven cómo se trabaja simbólicamente? ¿Sí? Entonces, tenemos solo la oscuridad llenaba el todo sin límite. ¿Por qué? Pues la Trinidad, el Padre, Madre, Hijo, eran una vez más uno y el Hijo no había aún despertado para la nueva rueda y su peregrinación. Así que ya vemos que en esa Trinidad ya vamos a ver que el todo uno, ese uno se va a volver trinitario, Padre, Madre, Hijo, y eso va a ser el todo uno en ese momento y el Hijo en Manvantara va a ser un peregrinaje. ¿Lo ven? Nos está hablando de la evolución del universo en su forma aproximada. Recuerden, no hemos hablado todavía de los tres logos, hablamos del tercer logo, ya vamos a verlo un poco más en la estancia 2 y en la estancia 3. Pertenece a la estancia 3 porque recuerden, hablar de logos es hablar de deidades creativas, ¿verdad? Eso no pertenece al pralaya. Pero nos está diciendo que el 1, 2 y 3 no existen. Son uno en este momento, hermano. Digo una barbaridad si esto me lleva a pensar simbólicamente en el agujero negro, que es negro, sí, pero en él se contiene la luz máxima, lo más ínfimo y lo más grande. Me hace pensar en eso. No sé si llevo la boca. ¿Te da dolor de cabeza? Pensar eso es importantísimo, porque si te da dolor de cabeza, eso es. ¿Verdad? Tienes la visión. Y esa es la idea. El pralaya, esa luz es negra. ¿Verdad? El manvantara, cuando ya salen los tres momentos evolutivos que llamamos los tres logos, ya esa oscuridad, que es luz negra, esa luz ya se da cuenta la humanidad, el universo, que es luz radiante, ¿verdad? Es radiación y la oscuridad desaparece en su propia esencia. Tienes toda la razón, por decirlo así. ¿Tuvo una visión, hermano? Vio un agujero negro y en él todo. ¿Así lo viste? Ahí todo, tuvo su visión fija. Y ahí está, hay un tránsito, hay una latencia, está orbitado. Está orbitado. De nuevo se manifiesta. Claro. Muy bueno, está bien, ¿verdad? ¿No les parece? ¿Vio algo? Ya me pude ir a la casa. Está muy bien, hermano. Así es. Esa es la idea. Tener una visión. Ahora lo que hay que hacer es ampliarla, amplificarla, compartirla, mejorarla, hasta que llegues a la iluminación con todos nosotros. No nos dejes atrás. No me estoy burlando de esa realidad. Hermano, acá. Eso es muy bien. A mí. Sí. Ya digo, no sé, pero me da la sensación en el punto 5, cuando dice el padre, la madre y el hijo eran una vez más uno y el hijo no había despertado para la nueva rueda, sí, me ha venido a la imagen de lo que dijiste ayer, vuelve hacia sí mismo y luego sale. ¿Es eso? Es parte de eso, ¿no? Es parte de eso. Por supuesto. O sea, que desde ahí es cuando el hijo empieza el peregrinaje, cuando apunta hacia sí mismo. Exactamente. Ese es el trabajo del hijo, ese es el tercer logo, eso es lo que William Blake describió, ¿verdad? Con ese demiurgo, tercer logo, creando con esa dinámica, ¿verdad? Con un compás para demarcar los pasos de los siete constructores. Muy simbólico, muy masónico, muy, muy geométrico, muy pitagórico, ¿verdad? Así es, así es. Yo creo que estamos haciendo progreso, ¿no? El padre, madre, hijo, primero, segundo, tercer logo. En ciertas religiones, en filosofías, ¿verdad? Solo la oscuridad llenaba el todo sin límites. Seguimos. Número 6. Los siete señores sublimes y las siete verdades habían dejado de ser negativo, ¿verdad? Sí. Bien claro. Y el universo, el hijo del karma, de la necesidad, bien descrito en el libro décimo de Platón, de la República de Platón. Necesidad, ¿cómo se llama necesidad en griego? La diosa, la necesidad. Empieza con N, necesidad. Némesis. No la pronuncien, por favor. Somos supersticiosos, ¿verdad? No. Némesis. La diosa del karma. La diosa del karma. Con sus tres hijas. ¿Se acuerdan de las tres hijas? Que las parcas. Muy bien, muy bien. ¿Y qué hacen ellas? Más altito, que parece que se lo vamos a fabricar el hilo de la vida, cortarlo, qué guapo, tejerlo con las otras, sí, hacer un suéter de su vida, que es nuestro cargo. Y el nombre de las tres parcas son la del pasado, Clotho. ¿Quién dijo Clotho? Clotho, muy bien, la segunda. Atropos. Y L, como Leiberman, pero no Leiberman. La. La fino. Pues, Lachesis. O quizás Lachesis, perdón. CHL. Lachesis. Lachesis pasado. Clotho presente. Atropos el futuro. Y así hacen su suétercito. ¿Le dicen suéter en español? El telar de la vida, donde el pasado, el presente y el futuro está tejido, ¿verdad? Unido. Y ese es el hijo de la necesidad del karma. Estaba sumido en Paranishpana. Paranishpana aquí atrás, dice, es como Paranirvana, la perfección absoluta, el estado logrado por todas las existencias al fin de un gran periodo de actividad, al fin de la manifestación, ¿verdad? Y en el cual permanecen durante el siguiente periodo de reposo, ¿no es? Paranishpara, perfecta, perfección absoluta. Perfección absoluta. Entonces, los siete señores, los constructores del mundo, ¿verdad? Los siete Vyanchokas, los siete primeros, y sus siete verdades habían dejado de ser. Y el universo, que es el hijo del karma, estaba sumido en perfección absoluta, que es el pralaya, para ser exhalado por aquello que es, y sin embargo no es, nada existía. Ahora bien, la pregunta es la siguiente. Si nada existía, si el universo estaba en pralaya, y el fondo estaba oscuro, es oscuridad, ¿verdad? Absoluto. ¿Verdad? ¿Quién le toca la puerta al universo para decirle despierta, mijo? ¿Quién hace esto? ¿Despierta, universo? ¿Quién? ¿Digan? ¿Boja de uno? ¿Qué más? Sonido. ¿El sonido? ¿De dónde procede el sonido? El aliento. ¿De dónde procede el aliento? De la voluntad. ¿De la voluntad? ¿De dónde? ¿De la voluntad de quién? ¿De la voluntad de quién? Madre. Del padre madre, pero el padre madre estaba dormitado. ¿Quién? Ese es un misterio. Estamos esforzados. El hermano, aquí te. A él le damos prioridad porque me está viviendo. A él le damos prioridad. Cuando era ese sí, paramos todos, por favor. Por favor. Pero bueno, que él tomara. A mí, sin la barriga. Okay. ¿Qué dices? ¿Qué dices? A mí la barriga dice, ¿no? Sí, sí, pero el texto. Ah, la conciencia. La conciencia. La conciencia despierta, ¿no? A él siempre le decimos que está bien. ¿La conciencia de quién? ¿Quién tiene ese stopwatch? ¿Cómo le dicen el stopwatch? ¿Quién tiene el reloj de la, del universo? Que dice, hey, las siete eternidades terminaron. ¿Quién la tiene? ¿Qué? Blavatsky usa una palabra exclusivamente para esta. La raíz sin raíz. No. Y esa palabra es... Esta es la palabra que Blavatsky le da al misterio de todos ustedes, que no se puede ni siquiera concebir. Búsquenla en la doctrina secreta, no la vamos a estudiar porque no está en la doctrina, no está en las estancias, está tácitamente en las estancias y aquí está tácitamente, ¿verdad? Para ser exhalado por aquello, karma, karma, búsquenla en la doctrina secreta, hagan esa conexión con todos los karanas. Que ella habla en la doctrina secreta y van a encontrar lo más sublime y místico de Blavatsky. Blavatsky dice, si ustedes tienen que orar y rezar algo a alguien, karana, en la solitud de su corazón. Eso es lo único que vale, por decirlo así. Es algo extraordinario. Si quieres después buscamos la cita exacta, es lo más místico que yo he visto, religioso, teológico de Blavatsky. Porque aquí no está la palabra Dios, ¿verdad? Eso está todo, es el Dios creativo, la deidad creadora. Pero de pronto, cuando ella habla de Karana o explica Karana, se vuelve, se derrite, ¿verdad? Místicamente, Blavatsky. Después lo miramos. Sí, dígame. ¿Hasta qué punto es, tiene que tener una palabra? Es que no tiene que tener ninguna. Es que ni carona ni ninguna, digo yo. Está bien, ¿no? Claro. Pero la idea está ahí, ¿verdad? ¿Cuál es la idea? Que el universo, en un momento dado, mientras está por siete eternidades en reposo, de pronto, o por la ley de los ciclos, ¿verdad? Despierta. ¿Cuál es esa causa? No hay que darle una palabra, estamos de acuerdo. O le damos una palabra, estamos de acuerdo. Lo importante es la visión de que el universo es periódico, ¿no? Y de alguna manera hay algo que mantiene esa periodicidad, que pareciera que no existiera. Si hablamos de que todo ha desaparecido, que todo está homogeneizado, ¿verdad? De que todo está reabsorbido, ¿dónde está ese reloj? ¿Dónde está esa cualidad del universo? ¿Dónde reside? Eso es mental. Estamos creciendo y estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero tenemos seres humanos de diferentes personalidades. Algunos son más religiosos, místicos, más ocultistas, más científicos, más poéticos. Cada uno lo va a aproximar de su propia manera, que es lo bello, ¿verdad? Hay gente que esto es para como el hermano. Esto es una aberración, gracias. Esto es una aberración. Para otro dice, no, yo necesito un aristotélico. Me encantan los aristotélicos. Necesito que me lo conceptúes, que me lo expliques, que me lo muestren simbólicamente, dónde está, todo, en detalle. Hay de todo, todo es válido, todo vale. También, hermano y hermano. También has dicho, después de haber dicho Karana, has dicho aquello, ello. Aquello, ello. A lo mejor, si vamos a buscar Karana, quiere decir sánscrito o donde lo encontró Blavatsky. ¿Quiere decir aquello o ello? Es posible, yo no sé, está. He tratado varias veces De exacto, es imposible. Eso respondería a él. Es posible, es posible, es posible. ¿Hermana? Si lo miráramos desde analogías, como decías antes, sería como la inteligencia que organiza a unos niveles inferiores, la que organiza la vida de sus planes, pero sería una inteligencia incomprensible que a esos niveles también está organizando. Ok. Entonces la hermana nos dice que así como en el ser humano hay una inteligencia que nos ordena, ¿verdad? Así debe haber en el universo, aunque unido a un estado astralario, una inteligencia que ordena, ¿verdad? Es posible, ¿verdad? Tiene una idea, una imagen, una visión de eso. Entonces es importante formularse. Por eso compartir es como los maestros. ¿Vieron el método de los maestros? No es que un maestro, un adepto tiene una visión y esa es la verdad. No, él la comparte. Tú lo ves así, hermana, hermano, lo ves como yo lo veo, ¿por qué no? ¿Por qué sí? ¿Lo ves? Y años de trabajo, y generaciones, y ellos hacen sus libros de comentarios, y eso fue lo que le presentaron a Blavatsky, para que tomara algunas notas para la doctrina secreta. ¡Qué belleza, ¿verdad? Ese trabajo que se hace así. ¿Alguien más tiene la mano? Ah, primero la hermana y después. ¿Puede venir Antakarana de eso? Porque yo Antakarana lo entiendo como un puente que te eleva. ¿Verdad? Ese es Martín. Y este es el Antakarana, ¿verdad? A veces el Antakarana, ¿verdad? O sea, que ahí está la misma raíz. No te sé decir. ¿Alguien sabe? Yo lo he leído, pero en este momento no me acuerdo la raíz del puente, ¿verdad? Que viene de lo inferior con lo superior, la baja, y hablaré yo bastante. Hermano. ¿Se podría definir como la chida de aquello y el carácter sería el triangulito vuelto hacia abajo? Cuando hablamos de triángulo estamos en Manvantara. Sí. Estamos hablando en Pralaya, que está el carácter. Con una necesidad de manifestarse, entonces hay una necesidad de exteriorizarse. Entonces sería un bonito y empezaría a orientarse, aunque no lo hubiera. Aunque no lo hubiera en principio. Eso está bonito, ¿verdad? Porque estamos en Pralaya. Potencialmente está ahí, ¿verdad? Sabemos que, por supuesto, cuando comienza el universo tenemos el triángulo girando hacia abajo, ¿verdad? El triángulo. Visiones, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué saca? Hay una visión sufí sobre por qué Karana, o sea, por qué aquello se manifiesta como se manifiesta. Dice, aquello desea conocerse a sí mismo para darse cuenta de lo maravilloso que es y por eso impulsa a generar el universo. Los sufí lo ven así. Oh, estamos muy poéticamente. Muy poéticamente. Muy románticamente. Dice que no se describe, muy románticamente, muy poéticamente. Es una visión narcisista, ¿no? Bueno, pero es grupos, ¿verdad? Yo veo, claro, a esta pregunta se llega siempre en filosofía, en teosofía, y al final hacemos un regate para evitarlo, y entonces hablamos de la necesidad, el ciclo de necesidad. Claro, es utilizar algo. No estamos definiendo la cosa, porque se ve que la cosa no es definible. Sin embargo, sí que estamos diciendo que hay ese principio de que ha de ocurrir la ley de necesidad. Que por otro lado, si miramos en el mundo manifestado, todos, siempre, continuamente, nos movemos según la ley de necesidad. Da igual que hablemos de una célula, que de un ser humano, que de una necesidad física de subsistencia o una necesidad espiritual de crecimiento. Pero siempre da la impresión de que todo el universo está impregnado de una ley de necesidad que no sabemos definir. Que la vemos en todas partes, pero la vemos como un misterio, ¿verdad? El universo, que es la hija de la hijo de la necesidad, ¿verdad? Es un misterio, hay ciertas cosas que son misterios, ¿verdad? No quiere decir que no podemos pensar o tener visiones, Ok, pero es un misterio. Seguimos. ¿Alguien más? ¿Mi hermano? No, ok. Yo sé que hay muchas, pero ahí vamos. Número 7. La causa de la existencia había sido destruida. Negativo, ¿verdad? La causa de la existencia había sido destruida. Lo visible que fue y lo invisible que es, estamos en Pralaya, ¿verdad? Permanecían en eterno no ser, el ser uno. O sea, en Pralaya es la unidad, ¿verdad? Todo es uno. El todo es uno. En realidad, la doctrina secreta comienza con la estancia 4.1. En la estancia 4.1 es donde comienzan realmente. ¿Van a la estancia 4.1 todos, por favor? Para que les sigan. Ahí comienza la doctrina secreta. Para mí, ¿verdad? Y dice así, 4.1. Escuchad vosotros, hijos de la tierra, que somos nosotros, a sus instructores, los hijos del fuego. ¿Están conmigo? Sí. Escuchad vosotros, hijos de la tierra, a sus instructores, los hijos del fuego. Estas son las instrucciones. Sabed que no hay primero ni último, porque todo es uno número procediente del no número. ¿Lo ven? Esta es la primera instrucción. Ahí es donde vamos a visualizar la finalidad del estudio teosófico. Cuando vemos que no hay ni primero ni último, porque todo es uno número procediente de no número. Ahí está resumida toda la doctrina secreta. ¿La ves? Pero es en el 4.1. Ya vamos a llegar a eso. Ahí está la visión fundamental de la doctrina secreta. Porque todo es uno. El 8. Solo la forma una de existencia se extendía sin límites, infinita, sin causa, en sueños sin ensueño. ¿Lo ven? Estamos hablando entonces de todo uno en Pralaya. ¿Lo ven? Corresponde con el todo uno en Pralaya. ¿Cómo? El todo uno ahora está en una forma más expresiva. De la siguiente manera, el todo uno ahora está escrita como la forma una de existencia se extendía sin límites, infinita, sin causa. Ahora usan un estado de conciencia humano en sueños sin ensueño. ¿Lo ves? Y de igual manera sigue con la misma idea. Y la vida palpitaba inconscientemente. Y la vida palpitaba inconsciente en el espacio universal. ¿Lo ves? Todo está describiendo el todo uno. El todo uno entonces tiene las dos partes que siempre hemos hablado. Tiene una forma, Soabá, tiene el padre-madre, tiene eso que va a irradiar, que es la vida palpitaba. Y la vida palpitaba inconsciente en el espacio universal, en toda la extensión de aquella omnipresencia que percibe el ojo abierto del adepto, del iluminado, Dharma, el iluminado. Como habíamos dicho, el ojo iluminado del adepto tiene la cualidad del demiurgo. Es el ojo de contemplación que puede revertirse, ver las ideas preexistentes en el plano búdico, ¿verdad? En el Budi, esos arquetipos platónicos, y al tener esa visión, al ver esas ideas con el ojo de contemplación, entonces puede ordenar su vida de acuerdo a esas leyes cósmicas, ¿verdad? Y establecerse como un ser iluminado. Iluminado. Para hacer eso, entonces, como ya está ordenando su vida a través de las ideas perfectas, divinas, arquetípicas, purga del alma todo aquello que sea impuro. ¿Impuro es con él o con él? Gracias. ¿Impuro? Todo aquello que no sea necesario, que sea vicioso, ¿verdad? Todo aquello que sea una barrera. Estos son los dos movimientos que el ojo ese del Dharma es capaz de realizar en el ser humano. Contempla, y esto está en la República Platón, la idea fundamental de la República Platón. Esa es la base del hombre, conócete a ti mismo. Exactamente, exactamente. Detrás de la idea del Dharma está la iluminación, la realización del ser humano, la finalidad del ser humano, que es la capacidad que todos tenemos de contemplar las ideas existentes en los planos cósmicos del universo, esas ideas divinas, luminosas, y al ver eso, por supuesto, podemos lo que no es, y establecemos dentro de nosotros, dentro del alma humana, lo que es. ¿Lo ven? Esa es la finalidad de la teosofía, del conocimiento divino, de la sabiduría divina, establecer un ser humano iluminado, natural, armónico, justo. Las virtudes platónicas, ¿verdad? O las virtudes de todas las religiones. Amoroso, bello, bueno, bondadoso, caritativo. ¿Cómo dicen los budistas? Que sea compasivo, ¿verdad? La compasión. El amor, etc. Y la única manera de llegar ahí es obtener ese ojo de contemplación, que no es el ojo físico. Uno dice, qué manzana tan extraordinaria, qué croissant tan bueno, qué chocolate negro tan bueno. El negro es muy bueno, el blanco no. El de leche ya es un poco más dulce, ¿no? Creo que eso es la tangente. Entonces de ahí purga todo aquello que no es y ordena de acuerdo a lo divino que es posible ver. Esto es la República de Platón. Y esto es, lo ven, la doctrina secreta está en la estancia 1, porque nos dice entonces, sigamos, en número 8, solo la forma una de existencia se extendía sin límites, infinita, sin causa, en sueño sin ensueño, y la vida palpitaba inconsciente en el espacio universal, en toda la extensión de aquella omnipresencia que percibe el ojo abierto, ¿verdad? De aquella persona iluminada, contemplativa. ¿Ven qué belleza? Nos está diciendo también que como seres humanos tenemos esta capacidad innata y hay que trabajarla, ¿verdad? Hay que desarrollarla, hay que funcionarla para que no se atrofie, ¿verdad? ¿Y cómo la desarrollamos? Bueno, en mi caso hacemos lo que dije de esta visión, tratando de estudiar primero mentalmente, formularnos, ilustrarnos, buscar unas imágenes platónicamente, ¿verdad? El estudio como Platón lo desarrolla. Formularnos una idea, tener una visión, compararla, volver hacia atrás, expanderla, ¿lo ves? Esforzar la mente pura, no la mente personal, a realizar, a saber pensar, como les dije que Parménides enseñó a Sócrates a pensar en ese libro Parménides, y pensar correctamente, ilustrar correctamente, formularnos una idea correctamente, estamos en el budismo. Esa idea es luminosa. Esa iluminación, una vez que está en el alma, podemos ver ahora que mi vida no está de acuerdo a eso. Entonces viene el trabajo. ¿Por qué? Y viene el por qué. A veces fácil, a veces no es fácil. Trabajarse a uno mismo, pero el trabajo, esta vida, la vida siguiente. Entre hermanos y hermanas teósofos es mucho más fácil, ¿verdad? Si hay esa apertura, si hay esa armonía entre los miembros, ¿verdad? Del grupo, es un trabajo fabuloso. Entonces termina el número 9 diciendo, pero en Pralaya, ¿verdad? En Pralaya, la última visión que nos da sobre el estado de absoluteidad o el todo uno en Pralaya, nos deja con una pregunta, porque no hay preguntas ante eso, pero de pronto nos da una pregunta. Y vamos a ver las palabras. Dice Dharma, Alaya, Alma, ¿lo ven? El Dharma ya lo sabemos, es el adepto. Alaya, Alma, Paramartha está aquí, ¿lo ven? Existencia absoluta, ¿lo ven? En la hojita del rosario. Existencia absoluta, Alaya, el alma del universo, la superalma. La otra palabra es Anuparaka, que es autoexistente, sin parientes. Y entonces nos pregunta lo siguiente, nos dice, pero, ¿dónde está ese adepto que es capaz de contemplar las ideas supremas y divinas, arquetípicas? ¿Dónde está ese adepto que es capaz de contemplar todo lo que se puede contemplar del universo y ordenar su vida de esa manera y purgar de su vida aquello que sea una barrera? ¿Dónde está ese adepto cuando el alma del universo estaba en una existencia absoluta, ¿verdad?, que es el pranaya, y la rueda, el universo, era autoexistente, porque es periódica, va a volver a emanar? ¿Lo ves? Así deja la estancia 1, con una pregunta que nos deja el gran misterio. Cuando llegamos a ese estado contemplativo, tenemos que saber que al final de los días, ¿dónde vamos a estar cuando el universo va a estar en ese momento, en Pralaya? Y ahí es donde dijimos, no podemos caer en teología materialista, sino Martín va a estar para siempre. La personalidad de Martín va a desaparecer, ¿verdad? Pero la mónada no, que es lo bello de él. Ya vamos a llegar a las mónadas, que es en la estancia 3. ¿Alguna pregunta? De las locas 6, no me he llegado con una duda. ¿De las 6? Sí. De las locas 6, diga. Los 7 señores sublimen y las 7 verdades. ¿Cuáles son las 7 verdades? Ya, bueno, vamos a pensar juntos, ¿verdad? Primero son 7. Cuando llegas con un término que no sabemos, con una idea que no sabemos, y es español, ¿verdad? Que no podemos decir, bueno, es extranjera, ¿verdad? Como en Baraca o Salamanca. Entonces tenemos que pensar, tenemos que usar la ley de la analogía y correspondencia. Sabemos que hay 7 señores sublimes, que hay 7 estados de conciencia, que hay 7 globos, que hay siete humanidades, ¿verdad? Razas raíces, que hay 7 manús, que en realidad son 14, ¿verdad? Y cada manú da una nota clave, ¿verdad? Cada avatar da una nota clave y da una verdad. Entonces deben haber 7 verdades, con 7 manús, con 7 avataras, etc., ¿verdad? Entonces debemos buscar en lo que tenemos en las religiones y en las filosofías, ¿hay algún sitio donde hablan de verdades? Estas son las verdades, las 4 verdades, por ejemplo. ¿Quién habló de 4 verdades? El Buda. ¿Has oído eso? ¿Sí? 4 verdades. Entonces, ya vemos que todavía no tenemos las 7 verdades, que ya vio el señor Buda, habló de 4 verdades. Entonces hay 3 por dar, ¿verdad? Hay 3 por dar. Entonces tenemos 4 y 3 por dar. ¿Se acuerdan de las 4? Hay almuerzo. No, disculpa. El jarabe, ¿verdad? Ok, las 4 nobles verdades. El sufrimiento, la cosa de los sufrimientos. Ok, fíjate que ya lo sabía, ¿no? las sabías, ¿verdad? O sea, esas son 4 de las 7. Pero hay verdades en el universo. 4 se han dado, 3 van a darse. De acuerdo al budismo. ¿Verdad? Interesante, ¿verdad? Hay 7 señores sublimes, de los cuales varios de ellos, sus emanaciones, se han transformado, y esto solo de Ani Buda, los Budas humanos, etcétera, etcétera. Hay una jerarquía, ¿verdad?, en el budismo, de seres divinos, todo hasta el final de seres humanos, seres divinos, divinos, humanos, etcétera. Y cada uno trae una verdad, una nota clave, ¿quién no? Nota clave, ¿verdad? Sí, no? Nota clave. Y así va. Entonces, siete hay. Al final de los días, ya las siete van a estar en el universo. Todavía no, ¿verdad? Porque estamos en la cuarta. Entonces deben haber cuatro, tenemos esos cuatro. Lo bonito sería buscar esas cuatro en Platón, en el cristianismo, ¿verdad? En el taoísmo, en el hermetismo, ¿verdad? Todas para ver cómo están plasmadas esas cuatro nobles, ¿no es verdad? ¿Verdad? Los grandes maestros todos hablaron de ello de alguna manera. Y eso es lo bonito de esto. Hay que buscar esas verdades, ¿verdad? Esas virtudes, eso que al final de los días, pues, ya van a dejar de ser. ¿Más o menos? Sí, sí, gracias. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Y cerramos aquí la estancia 1. ¿Sí? ¿No? ¿No más? ¿Sí? Bien. Muchas gracias. Esta tarde vamos a estudiar la ley de la analogía y correspondencia. Y gracias a ustedes. Gracias.